Si pudiera detener el tiempo y echarle un vistazo al pasado, si el ayer fuera el hoy o el hoy el ayer, si pudiera volverte a ver, si pudiera una botella guardar tiempos y acudir a ellos en la tristeza, buscaría cada uno de los días de ayer, procurando volverte a ver. Y es que estoy aquí buscando en el ayer lo que no encuentro hoy. El tiempo en una botella para acudir a ella cuando quiera. Buscaría en la botella tu sonrisa y tu forma de andar por el mundo. Si pudiera una botella guardar tiempos de ayer, buscaría volverte a ver. Y es que estoy aquí buscando en el ayer lo que no encuentro hoy. El tiempo en una botella para acudir a ella cuando quieras.